Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo, que es noticia porque está cambiando notoriamente. 18 grados centígrados nos acompañan en el inicio de la jornada. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28. Continuando con más de la actualidad, inmediatamente también compartimos la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 0,96. Recuerden, un euro vale menos que un dólar. El petróleo, entre tanto, alcanza los $85.04. Cae el precio del petróleo y estamos hablando del barril Brent. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.508 puntos, lo que supone una caída del 0,99%. Inmediatamente también les compartimos información que tiene que ver con el contexto de la economía. España es el quinto país que más ha gastado de Europa en medidas frente a la crisis eléctrica. Y vamos con otros titulares que estaremos desarrollando en nuestro programa. El gobierno propone crear un organismo independiente que supervise los mensajes racistas en redes sociales y medios. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. Levantamos la mirada. Al otro lado del Atlántico encontramos Colombia y Venezuela reabren frontera común. Estaba cerrada desde hace 7 años. Y continuando en el continente americano, ha sido destituido el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo por sostener un romance con una subalterna. En materia de deportes, España y Portugal se juegan la última plaza de la semifinal de la Nations League. España visita Portugal en el día de hoy. Recuerden todo el desarrollo de la información deportiva en Latino Deportes en la última media hora de nuestro programa. También tenemos que decirles que FIFPro y el Foro Mundial de Ligas han firmado un acuerdo para la mejora de las relaciones laborales en el fútbol. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, hoy rendimos un homenaje a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Está de cumpleaños, nació un día como hoy, 27 de septiembre. Que tengan todos un feliz día. Víctor Manuel, por cierto, en su repertorio incluye una canción alusiva a la experiencia de la inmigración en Estados Unidos. Ya saben que es una experiencia que vale también para el caso de España. Busco un pueblo es el título de esta preciosa canción. Feliz día, gracias por acompañarnos. Ahí tenemos a Víctor Manuel pasando revista a los países de América Latina. Es el sonero de la juventud. Hoy rendimos un humilde, pero eso sí con todo el cariño del mundo, homenaje a este gran artista puertorriqueño, pero como ya lo escuchamos, lleva a toda América Latina en su canto. Feliz cumpleaños, sonero. Que sigas cumpliendo muchos, pero muchos años más. Gracias por darle alegría al mundo a través de tu salsa. Aquí estamos precisamente para dar cuenta de su obra, El Café Mañanero, a través de Latinos FM en España. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Gracias por seguirnos. La invitación es para que continúen con nosotros hasta las 10 de la mañana, compartiendo actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Ya saben, es un espacio que tenemos al comenzar nuestro programa. No es otra cosa que una mirada a los principales hechos noticiosos que de alguna forma generan preocupación. Seguimos pendientes de lo que ha pasado en Italia el pasado fin de semana, donde la ultraderecha se ha hecho con el poder. Lógicamente lo ha hecho a través de la vía democrática. Y valen todas las tendencias en el contexto de la democracia. Pero esto no quiere decir que no genere una preocupación en Europa. ¿Por qué? Porque se trata de un partido político que ha estado cuestionando seriamente la existencia de la Unión Europea. En términos generales, los críticos apuntan a que todo ha sido beneficio unidos, es decir, en el contexto de la Unión Europea. Sin embargo, hay quienes piensan diferente. Pero más allá de todo eso, también hay en Europa personas que tienen un discurso contrario a la inmigración, más bien en el contexto de la xenofobia, y esto sí que preocupa muchísimo. El caso es que la coalición de gobierno que se ha hecho con el poder en Italia este fin de semana encarna estas reivindicaciones. Insisto, tienen críticos en Europa, son menos, pero miren cómo son las cosas que en el caso de Italia se han hecho con el poder. Ha sido una tendencia creciente en los últimos años y no se sabe hasta dónde pueda llegar, porque alcanza a preocupar en el sentido que se puede prestar para un enfrentamiento, no se sabe qué pueda ocurrir con un país, no solamente un país, un continente que está lleno de inmigrantes, Europa, ¿no? A nosotros, en calidad de inmigrantes, como quiera que somos un espacio dedicado al tema de la inmigración, nos preocupa, desde luego, todo este tipo de discursos. Y conviene enmarcarlo en el contexto del populismo. En todo caso, hoy encuentro en un amplio reportaje que publica la BBC de Londres. Es importante recordar lo que pasó con el Brexit en Londres, ¿no? Donde la mayoría votó en contra de pertenecer a la Unión Europea. Y por eso se ha puesto en marcha el Brexit. El caso es que la llegada de Georgina Meloni va a tener obstáculos. Sí, enfrentará obstáculos para implementar su agenda radical al llegar al poder en Italia, dice textualmente el titular de la BBC. La victoria de la ultraderecha este domingo en las elecciones, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, hizo saltar las alarmas en Europa. Pero, ¿cómo será realmente el gobierno de Meloni si finalmente llega al poder? Lo cual es inminente. Solamente falta que se constituya oficialmente. ¿Desafiará a Bruselas? ¿Cambiará su postura respecto a Ucrania? Y este es justamente uno de los temas que inquieta y muchísimo, porque una de las figuras de la política italiana que está en el marco de esta coalición es Silvio Berlusconi, un hombre que en el marco de esta situación tan particular que está viviendo Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, se ha mostrado favorable a Vladimir Putin. Y existe la inquietud de cuál va a ser la postura a partir de que se forme un gobierno de ultraderecha en Italia respecto a la guerra en Ucrania. En todo caso, destaca en la BBC de que no va a ser fácil. La BBC, recordemos que es el medio de comunicación más importante que tiene Inglaterra, medio de comunicación público, pero con un contenido periodístico de altísima calidad. La realidad es que el poder en Italia está limitado de muchas maneras, sobre todo por los papeles que desempeña su presidente elegido indirectamente, actualmente Sergio Mattarella, y la recién elegida presidenta del Tribunal Constitucional italiano, Silvana Sciarra, ambos conocidos por ser centristas impecables, como recuerda The Economist. Uno de los principales escollos que tendrá que salvar será la elección de sus ministros. Cualquier decisión sobre los miembros del Consejo de Ministros tiene que ser refrendada por el presidente de la República, que es un hueso duro de roer. No será la primera vez que tumba a un candidato. Asimismo, el Tribunal Constitucional puede echar para atrás leyes que que considere contrarias a la Constitución. Sin embargo, a pesar de los temores surgidos por la defensa de la extrema derecha, de la familia y los valores católicos, no se esperan giros importantes a nivel legislativo en materia de asuntos sociales. En la regulación del aborto, por ejemplo, nada apunta a que se vaya a tocar, al menos en cuanto a su cobertura legal, aunque sí podría dificultar su aplicación. Meloni dejó claro que no tiene previsto derogar la ley que permite el aborto. Está en vigor desde el año 1978 y goza de un sólido apoyo. Un intento de derogarla fue rechazado en un referéndum en el año 1981 por casi el 70% de los votantes. Y es posible que Meloni lo recuerde. Bueno, esto es para anotar algunos de los puntos en que aborda la BBC hoy. Por citar un medio, vamos a encontrar muchos apuntes en este sentido en el contexto de la prensa especializada a nivel internacional. Siempre cuestionamos a los políticos de que no cumplan sus promesas, pero en este caso sí que nos alegramos de que de alguna forma el gobierno de Giorgia Meloni tenga obstáculos para llevar a cabo sus promesas de campaña. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. No quiero dejar pasar por alto lo que ha pasado en Colombia y Venezuela. Se ha reabierto la frontera tal como estaba previsto y comienza el intercambio comercial entre los dos países con muchas dudas todavía. Pero antes, un apunte también muy interesante en este sentido. El presidente Gustavo Petro había anunciado que no iba a estar presente en el acto y fue el primero en llegar. ¿Qué explica esto de que anuncie de que no va a estar presente, pero que luego sí? ¿A qué juega Gustavo Petro? Y hay otro asunto también para tener en cuenta, y es que en medio de bombos y platillos, sí, efectivamente se ha reabierto la frontera, y eso es positivo para el intercambio comercial y social de la región. Es positivo. Pero por otra parte, ya en el contexto precisamente del intercambio comercial, quedan muchas dudas por despejar, ¿no? ¿Qué va a pasar con las deudas que tiene Venezuela con empresarios colombianos? Porque, como bien se sabe, el gobierno venezolano le queda mal a todos los acreedores del país. Y a los primeros en quedarle mal fue a los empresarios colombianos. Luego, para rematar, comenzó a expropiar a las empresas colombianas. Ese asunto no se ha aclarado del todo. De manera que va a empezar, sí, a llevarse a cabo un comercio, quizás con unos empresarios nuevos, pero sería importante que Gustavo Petro resuelva esa deuda pendiente que tiene Venezuela con muchos empresarios colombianos. Y lo otro es cómo va a garantizarte que Venezuela ahora sí va a cumplir, ¿no? Siguiendo con otros temas de interés, ha dicho Gustavo Petro y también su embajador en Venezuela, Armando Benedetti. De hecho, el titular lo encontramos en varios medios internacionales en el día de hoy. Creen que va a haber problemas porque se va a abrir la frontera, que de alguna forma el comercio ha estado en manos de la delincuencia. Porque va a haber problemas, señor embajador. Eso valdría la pena aclararlo, ¿no? ¿En manos de quién entonces va a quedar ahora la frontera? ¿Acaso ese no es el propósito? Y siguiendo con otros temas de interés, estaba previsto de que ayer mismo empezaran a volar aerolíneas de uno y otro país. Especialmente se anunció a última hora desde Venezuela, pero finalmente no se dio. aunque se ve que el asunto era más para la foto, porque se trataba de apenas un vuelo charter, pero ni siquiera un vuelo charter se pudo llevar a cabo, ¿no? Se ve que hay muchas dudas en torno a esta reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. En todo caso, bienvenida sea, pero también valdría la pena que se despejen todas estas dudas. Hasta ahí el asunto. Luego encontramos también que mientras se reabría la frontera, en toda Colombia había una manifestación en contra de las políticas de Gustavo Petro. La primera, que a propósito se lleva a cabo en el marco de su gobierno, y fue multitudinaria. Ahí tenemos la voz de la gente protestando en contra de la reforma tributaria que quiere implementar el nuevo presidente de los colombianos. Muchas voces en el día de ayer en todas las ciudades de Colombia. Multitudinarias las manifestaciones. Encontramos una muy conocida, la del ex vicepresidente Francisco Santos, representante de la oposición. Hay que decir que también esta manifestación fue apoyada por el único partido de oposición que hay en el país, de verdad, o por lo menos oficialmente, el Centro Democrático. Iba a salir a marchar. En el año 99, cuando el ELN secuestró una iglesia y secuestró un avión, volvimos a arrancar las marchas de no más. Miles y miles de marchas por todo Colombia. Terminó en una marcha donde salieron más de 12 millones de colombianos. Pero eran marchas de indignación, eran marchas de dolor. Esta marcha de hoy tiene un componente distinto, de compromiso. La gente me decía, don Pachito, gracias por estar acá. Yo les decía, no, gracias a ustedes. Pero ustedes saben que este es el principio de la lucha de nuestra vida por salvar la democracia, y la gente lo tenía claro, entendía perfectamente por qué había marchado y por qué va a marchar otra y otra y otra vez. Por eso el mensaje que yo le quiero dejar al presidente Petro es uno solo: escuche, a usted lo eligió el 28% de los colombianos, ese 72% que no votó por usted empieza a exigirle responsabilidad frente a las pensiones, frente a la salud, frente a la seguridad, frente a todos los temas que nos mueven a los colombianos. Escúchelos, porque si no, esto va a crecer y va a crecer y va a crecer, y va a tener usted un país inundado de marchas y ojalá inundado de ese sol que hoy fortaleció la democracia. Bueno, muchas cosas para destacar. En las redes sociales vamos encontrando muchos mensajes, porque es precisamente lo que tiene hoy la actualidad, ¿no? Que se llena de mensajes a través de las redes sociales. Ahí está el clamor de los colombianos, multitudinarias, las manifestaciones en todas las ciudades del país. Aquí me puso Dios y aquí me quita Dios. Bueno, pues son los seguidores en estos momentos podemos citar muchos nombres de gente que los influencers. Sí, este era un punto muy interesante, porque hoy las manifestaciones tienen ese ingrediente, ¿no? Los influencers, y muchos influencers estuvieron apoyando las manifestaciones en Colombia. Más adelante vamos a estar abordando este asunto. Que, repito, se convierte en un tema de preocupación no solamente para los colombianos, sino también para la región, y más adelante le vamos a explicar por qué. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Es el monólogo de actualidad. De vuelta estaremos también con el repaso de las noticias más importantes del día. Por otra parte, también daremos cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tenemos mucho para compartir. Es cuestión de que se queden con nosotros. Inocente, y al mirar en tus ojos, estamos escuchando a Daniel Calderón. Hace parte de los Gigantes del Vallenato, es la voz líder. Y estará, atención, el próximo 7 de octubre en Valencia, junto a Los Inquietos. Vaya noche que nos espera este 7 de octubre, entonces, en la Sala Canal. con dos grandes agrupaciones, Los Gigantes y Los Inquietos del Vallenato. Una noche romántica es la que nos espera. No te lo puedes perder, así que pilas, hacerte con tu mesa, tu entrada, porque la boletería se está agotando. Organiza Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. No lo olvides, 7 de octubre en Valencia, Sala Canal. Daniel Calderón, Los Gigantes con Los Inquietos del Vallenato. La nota ecológica con Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica recordamos que Valencia es la capital mundial del diseño y el día de ayer la diseñadora Inma Bermúdez, la creadora de la conocida lámpara Follow Me, ganó el Premio Nacional de Diseño. Alba González logra el galardón en la modalidad de jóvenes diseñadores y la firma de Marine, pero lo que nos interesa es la lámpara que ha ganado, ya que se trata de la lámpara transportable con una batería recargable titulada Follow Me de la marca Marcet. Más que una lámpara, ya se convierte en todo un símbolo del diseño español. Follow Me de Inma Bermúdez para Marcet introdujo así un nuevo tipo de lámpara en el que se inauguró este tipo de categorías. Se trata de una lámpara que nada más y nada menos tiene una categoría recargable. Es estética, es de materiales de la tierra, al igual que Acicala, una colección que podría combinar casi todo con cualquier tipo de estancia, sea para poder ponerla en una esquina oscura, al igual que para gran iluminación. Es una lámpara estética que le importa el medio ambiente y es por ello que ha sido premiada como el mayor diseño y más innovador de este año. Gracias, Carlos. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno está trabajando en un marco estratégico de ciudadanía e inclusión contra el racismo y la xenofobia, en el que, entre otras medidas, se propone la creación de un organismo independiente que supervise y monitorice también los discursos de odio y estereotipación de la población migrante y refugiada en redes sociales, publicidad o medios de comunicación, entre otros. Estaremos atentos a esta estrategia que está empleando el gobierno porque se hace muy necesaria en estos tiempos donde encontramos tantos mensajes de odio y tantas mentiras, sobre todo en las redes sociales en torno a la inmigración. Vamos ahora con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río, siguiendo el hilo de la actualidad. Volvemos la mirada también a lo que ha pasado el pasado fin de semana, valga la redundancia, en la política italiana. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el tremendo terremoto político vivido en Italia. Y es que prácticamente podría tener aroma a consolidación de la ultraderecha en Europa. Y es que unos 50 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas para poner nombre y dar color al gobierno número 68 de los últimos 76 años, en unas elecciones provocadas por la caída prematura del ejecutivo de Mario Draghi en julio. Y es que la coalición de las derechas formadas por los partidos ultra de Hermanos de Italia y la Liga y por la Forza Italia de Silvio Berlusconi han obtenido una victoria neta, con más del 44% de los votos en el Senado, 112 escaños de 200 y casi el mismo porcentaje en la Cámara de Diputados, con 235 de 400. Y ya, con el 99,9% del escrutinio en Italia, parece ser que Giorgia Meloni, líder del posfascista Hermano de Italia, quien ha multiplicado por 6 los resultados obtenidos en 2018, que recordemos que fueron del 4,3%, ha pasado nada menos que al 26% y la coloca indudablemente como la favorita para recibir el encargo del jefe del Estado, Sergio Mattarella, para formar el gobierno. Sería la primera mujer en lograrlo en la historia de la República Italiana, la primera ministra de Italia, una mujer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es esta la muestra del crecimiento de la ultraderecha en toda Europa? Y también nos preguntamos, ¿este efecto irá repercutiendo en los demás países europeos que también tienen muchísimos conflictos internos en su parte política? Y por último nos preguntamos, ¿afectará en algo la llegada de la ultraderecha a Italia, no solamente en los cimientos de la socialdemocracia que se estaba manteniendo en Europa viva y que parece ser que después de lo de Suecia y ahora lo de Italia podría afectar a la mismísima España? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Nos hemos hecho eco del tema de Italia, porque recordemos que la semana anterior estábamos hablando de los resultados electorales en Suecia, donde también ganó la ultraderecha. Así que atentos a lo que está pasando en Europa, y muy bien hace Adolfo Jiménez del Río en poner el acento, la atención en lo que ocurrió, o mejor dicho, lo que está pasando en Italia también. ¿Qué dice el calendario? Carlo Angulo. Hoy es el Día Mundial del Turismo, al igual que recordamos que cada 27 de septiembre se conmemora en Europa el Día del Donante de Médula Ósea. Entre las efemérides del día recordamos que el día de hoy la ganadora del Oscar, Winnie Paltrow, está celebrando 50 años de edad, al igual que fue un día como hoy hace 5 años cuando falleció el magnate fundador de la revista Playboy, el reconocido personaje del siglo XX y polémico Hugh Hefner. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Defensa planetaria. Escuchen esto, también vamos compartiendo en las redes sociales esta información, que es justamente lo que acapara la atención, y yo creo que es una razón para estar satisfechos en este día, porque siempre nos ha preocupado que una de las amenazas en que tiene nuestro planeta es precisamente el que supone que en la órbita del espacio hayan asteroides con capacidad de destruir nuestro planeta. Por lo menos hemos empezado con uno pequeño, y a mí lo que me llama la atención es la distancia a la que se ha logrado desviar este asteroide. Tengo entendido, está a 9 millones, ¿no? Lo que es seguro es que la sonda ha chocado a 22.500 kilómetros por hora contra una de las rocas cósmicas. Impresionante. Desviándola más. O sea, era un asteroide de 160 metros y se ha logrado desviar tal cual como lo ha transmitido la NASA. ¿Por qué se realiza con cierta comicidad este tipo de noticias? Ya que, por ejemplo, esta ha sido la trama de innumerables películas. Tenemos la más conocida, sería Armagedón, protagonizada por Bruce Willis, en la sí. Que justamente el protagonista de esta cinta, de principios de la década del 2000, el objetivo era desviar un asteroide que se dirigía a la Tierra, y hoy día, en el 2022, se convierte en una realidad, y es que la noticia es que la nave DART la estrelló la NASA, a propósito, contra un asteroide para poder desviarlo así de su trayectoria, modificando así que ahora ya no va a poder impactar con la Tierra, y es el primero de muchos ejemplos, ya que por ahí arriba hay muchísimos objetos que podrían significar una amenaza para la Tierra, pero el día de ayer se demostró en la madrugada que la NASA podría controlar este tipo de efectos, como bien dicen, con la defensa planetaria. Muy bien, es digno de aplaudir. Lo vimos primero en el cine, no es una película, ahora es la realidad. La realidad superando la ficción. Es aquí donde uno encuentra la importancia del cine, ¿no? Que se ha convertido como un motor de ilusiones. Sí, primero lo vemos como una realidad muy lejana, pero luego se convierte en realidad. No solamente ha pasado con este caso del asteroide, sino también, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia. De pronto podríamos decir, bueno, el caso de la pandemia ya se había visto, ¿no? Pero no pensábamos que podría volver. Las guerras y tantas y tantas cosas de las que creemos que ya estamos totalmente a salvos, pero que no, ahí está la amenaza. Pero qué bien que también el ser humano tenga la capacidad de poder vencer estos peligros, desafíos. En este caso encontramos en el espacio, en el gran espacio. Exitosa misión entonces de la NASA. Podemos decir, Carlos Angulo, que la ciencia ha dado un paso adelante, ¿no? Efectivamente, yo creo que, como bien dices, hemos demostrado que hoy día estamos en el futuro que podemos hacer realidad la ciencia ficción. Yo me he hecho eco de una frase que no sé a quién se la escuché, pero me parece muy ambiciosa, muy bonita y muy inspiradora. No hay nada que se resista a la voluntad humana. Tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo que se ha más comentado por los usuarios a esta hora sigue siendo el nombre de la nueva primera ministra italiana. Se trata de la primera mujer que ocupa el cargo del primer ministro en Italia y es Giorgia Meloni. Luego de que obtuviese el 46% de los votos, se convierte así en la primera ministra, separándose un poco de Bruselas. Bruselas, el día de hoy amanece la Unión Europea, con miedo con respecto a que Italia pueda volverse otra Hungría o Polonia con respecto a los nuevos posicionamientos, mientras que entre otras de las noticias del día, en Cuba se aprueba el matrimonio igualitario, al igual que el embarazo subrogado en un referéndum histórico. En la isla se eligió el pasado fin de semana unas nuevas elecciones en las que se dio el sí al matrimonio entre las personas del mismo sexo, mientras que, entre otras de las noticias, el nombre del actor Bruce Willis está siendo comentado por los usuarios, luego de que, como bien repasamos, en la noticia se hace a ver de que, luego de que la NASA el día de ayer desviara un asteroide con una nave espacial al estrellarla, muchísimos usuarios están recordando la cómica trama de la película Armagedón, protagonizada por el mismísimo Willis, mientras que en España Radio Televisión Española está haciendo tendencia luego de que el día de ayer, en la noche, José Manuel Pérez Tornero dimitiese como presidente de RTV, anunciando así que el Congreso tendrá que elegir un nuevo representante, puesto que sentía que ya tanto el PSOE como Unidas Podemos no confiaban en él para llevar a cabo esa tarea. Gracias, Carlos. Gracias. Y avanzamos en el Café Mañanero. Ahora lo hacemos con Nicky Cuervo. Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 27 de septiembre de 1966, nació Lorenzo Cherubin, conocido artísticamente como Jovanotti, cantante y compositor italiano. Aun cuando es considerado como uno de los precursores del rap y hip hop italianos, es difícil definir con claridad su estilo musical, que también oscila del funk al pop melódico, con predilección por distintos ritmos etnofusión que ha ido puliendo a lo largo de casi 20 años. Tercero de cuatro hermanos, Jovanotti pertenece a una familia de Cortona, trasladada a Roma. Nació el 27 de septiembre de 1966, criándose en la capital italiana. Tras conseguir su diploma en ciencias, dio sus primeros pasos como DJ en diversas discotecas y locales nocturnos, labor que lo llevó a las radios y a sus primeros trabajos musicales propios. Escuchemos la música nueva de Jovanotti, quien el día de hoy celebra 56 años. De su álbum Oasi, escuchemos Sensible al Estate. Sei contenta, anche oggi ho fatto sorgere il sole. Ci è voluto un po' convincerlo, vedi. Ho dovuto raccontargli di te. Ci credi? Sei contenta, ordinato ai pesci di salutarti, quando ti saresti immersa nel mare, e nell'aria un profumo orientale, e alle api miele pappa reale, e alla radio solo quelle canzoni, che ti fanno stare di buon umore, e agli oroscopi di tutto il pianeta, ordinato il tuo segno, fortunato in amore, cosa non farei per te, che sei sensibile all'estate. D'inverno ti nascondi ma poi riprendi i tuoi colori e mi fai guarda, guarda, guarda, guarda, guarda che sole che c'è là fuori, oh, guarda che sole che c'è là fuori, oh, guarda che sole che c'è là fuori, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale, sei contenta. Deviato via i pensieri più neri, spalancato le finestre dei cieli, perché tu vedessi come ti vedo io da qui. Margherita, che non ha bisogno di giardiniere, solo terra, pioggia e un raggio di sole. E amore, cosa non farei per te, che sei sensibile all'estate. D'inverno ti nascondi ma poi riprendi i tuoi colori e mi fai guarda, guarda, guarda, guarda, guarda che sole che c'è là fuori, oh, guarda che sole che c'è là fuori, oh, guarda che sole che c'è là fuori, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale. argentata sull'onde del mare. Metto i sorrisi alle bocche per salutare. E sale sulla pelle, zucchero dentro alla frutta. Vita che ritorni a risplendere, vai a tutta. Mille pericoli ovunque stanno in agguato. E la tua faccia nascosta dietro un gelato. Ci sei riuscita a stupirmi con il coraggio. Di nuovo estate, di nuovo in viaggio. Cosa non farei per te? Che sei sensibile all'estate. Sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero, estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden que es el lugar aquí en Valencia donde podemos encontrar los platos típicos de Colombia. Patacón Tostado, puro sabor colombiano. Está disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero ya estamos en cuenta regresiva. Vuelve con todo Patacón Tostado a partir del día 5 de octubre. Estamos esperando. Patacón Tostado. Más información en la página web patacontostao.es. Vamos con el repaso de la prensa de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: la Unión Europea teme el efecto Meloni. La líder ultra propone un clima sereno por las incógnitas que genera su triunfo. Estamos hablando de las elecciones de Italia el pasado domingo. Fotografía de portada, disparos y cócteles en Molotov contra el reclutamiento en Rusia. Seguimos con el repaso de los titulares. Vamos ahora con el diario El Mundo. Carlos Angulo, ¿qué dice? Agricultura. Pedro Sánchez reabre la guerra del agua y recorta un 40% el trasvase del Tajo, mientras que con respecto a la guerra, los rusos se movilizan hacia las fronteras luego de que se anunciase que se cortarían todas las vías aéreas para salir del país. En Italia, Meloni buscará un gobierno que desestabilice a la Unión Europea. Son parte de los titulares en el diario El Mundo a esta hora. Vamos ahora con la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca en su portada: Petro tras reapertura fronteriza. El cierre es un suicidio que no debe repetirse. Esto tras la reapertura de la frontera de Colombia con Venezuela. Lógicamente encontramos muchos más titulares. El famoso que terminó enredado con criptomonedas que incluye hasta la mafia. Se trata de un ex presentador de un famoso reality que dice que usan su nombre para promocionar el dinero virtual. Tulio Zuluaga. La gente cree que yo soy el Maluma de las hamburguesas. Se trata de un presentador, un showman que ahora se ha dedicado también al tema de la gastronomía y que aparece en la portada del diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos. Por su parte, en Chile, el diario El Mercurio, el resultado del plebiscito, el oficialismo buscará acercar posiciones para entregar una contrapropuesta sobre los bordes del nuevo proceso de constituyente, mientras que el Senado pone en tabla el TPP-11, pero Núñez adelanta que será todo lo posible para que no se llegue a votar el día de mañana en el Congreso. Vamos ahora con el Clarín de Argentina. Neumáticos, se agrava el conflicto y la CGT pide al gobierno que intervenga. Bueno, hay otro titular: denuncian penalmente a los padres de alumnos que participaron en las tomas. Estamos hablando de unas protestas. Seguimos con el repaso de estos titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Comercio de Perú se retiene el ingreso del nuevo modelo del iPhone 14 al Perú hasta una nueva autorización del Ministerio de Telecomunicaciones, como se anunció en la fotografía portada, al igual que se invitará a una nueva comisión de defensa para la FAP y el ministro Daniel Barragán admite que no confía en el presidente Pedro Castillo. Naufragio enciende la alerta sobre el turismo en Galápagos, dice el diario El Expreso de Ecuador. El Nacional de Venezuela, con Petro y sin Maduro, reabrieron la frontera colombo-venezolana después de 7 años. Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos condenó los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela diariamente, al igual que la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela escaló 7 puestos en el ranking de las mejores universidades de Latinoamérica. El diario El Correo del Sur de Bolivia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomienda al gobierno enjuiciar a responsables del caso terrorismo en la gestión de Evo. La prensa de Nicaragua titula: el canciller Denis Moncada se queja en la ONU de las sanciones impuestas por la comunidad internacional a la dictadura de Ortega Murillo, mientras que el presidente del Banco de Nicaragua pierde su cargo tras escándalo por su amante, a quien asignó un jugoso salario. Del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos con el diario Libre de la República Dominicana. Efectivamente, daños por Fiona superan los 20 mil millones de pesos dominicanos. El presidente Abinader afirma que la falta de una firma que alcance las pérdidas de la agricultura, pero que todo apunta a que serán aún mayores. El día de ayer en México desalojaron alumnos de la Facultad de Contaduría de la UNAM por una supuesta amenaza de bomba, al igual que se hace eco en la fotografía portada. La NASA hizo historia en una misión para desviar de órbita a un asteroide al estrellar una nave contra él. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ya estamos con el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Hoy nos va a hablar acerca de la tarjeta de residencia comunitaria por ser cónyuge de un ciudadano comunitario o español. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, Jorge. Buenos días. Gracias a ti y a todos los oyentes por un día más. La tarjeta comunitaria, ¿no? Así es, Jorge. Como has dicho, vamos a ver el tipo de tarjeta de residencia que puedo obtener si soy cónyuge de un familiar que es, en este caso, ciudadano español. En este caso, mi cónyuge es español. Bien. Entonces, ¿cuál es el trámite para obtener este permiso de residencia y trabajo, no? Exacto, Jorge. En este caso, lo primero que debemos demostrar es el vínculo matrimonial. Debemos tener en cuenta que debemos aportar el certificado de matrimonio español actualizado o, en su caso, porque muchas parejas se casan, por ejemplo, en Colombia, en el consulado registran este matrimonio, podemos aportar que está en vía de registro entre el consulado y el matrimonio o que ya ha sido registrado. Abogada, y bueno, ¿a partir de qué momento se puede solicitar esta tarjeta de residencia? En cualquier momento, una vez el ciudadano extranjero está en España, podemos empezar a tramitar esa tarjeta siempre y cuando, aparte de demostrar que tenemos un vínculo matrimonial con ciudadano español, tenemos que demostrar que nuestro cónyuge español tiene medios económicos para poder sustentarme, tengo un seguro médico privado y que tengo el pasaporte en vigor y además el empadronamiento familiar que vivo con nuestro histórico, que vivo con mi cónyuge. No me van a pedir, por ejemplo, que pase 3-6 meses viviendo con mi cónyuge para poder hacer la tarjeta, no. Inmediatamente estamos empadronados, tengamos medios económicos, un seguro médico, vamos a poder empezar el trámite. Abogada, este punto me parece un poco complejo y sería interesante que se aclarara. Cuando se dice que alguien tiene medios económicos como para ofrecer la posibilidad de otorgar una tarjeta de residencia comunitaria, a propósito, ¿por cuánto tiempo se entrega? En este caso se entregaría por 5 años, y es verdad, Jorge, que aquí hay que hacer un matiz, porque a raíz de la reforma del reglamento de extranjería, si no tenemos medios económicos vamos a poder hacer un arraigo familiar, pero los derechos son distintos a una tarjeta de familiar de comunitario. Entonces podemos plantearnos que ya vamos a poder hacerlo. Para muchos oyentes en este momento que se plantean que no tienen medios económicos, vamos a poder hacer tarjeta de familiar de comunitario, pero digamos que no es la tarjeta de familiar en comunitario en sí, sino que se va a llamar ahora arraigo familiar. No me van a pedir medios económicos, pero vamos a limitar esos derechos. En cambio, si tengo medios económicos, tenemos que plantearnos la posibilidad de una tarjeta de familiar de comunitario, porque el familiar, en este caso, que no sea de español, va a tener más derechos. ¿Y cuáles son esos derechos, Jorge? Que desde que yo presente a extranjería esta tarjeta, desde que yo tengo un resguardo, con ese resguardo, como cónyuge de un ciudadano español, voy a poder trabajar en España y moverme libremente por el territorio español y europeo. En cambio, si vamos por la vía de arraigo familiar, hasta que yo no tenga mi resolución, no voy a poder trabajar. Ahí está, ahí radica la diferencia. Entonces podría ser, en este caso, el arraigo familiar, una alternativa, ¿no? Correcto, y hasta verdad que está muy bien, porque muchos clientes me planteaban es que yo estoy en paro o solamente gano el mínimo y en mi familia somos 4 miembros en la unidad familiar, y claro, por cada miembro de unidad familiar, primero tenemos que justificar si somos 2 miembros, 900 euros, si somos 3 miembros, 1.100 euros, y así vamos subiendo si vamos teniendo más miembros en la familia, y esto se complicaba cada día más, y más con la situación de la crisis actual económica. Entonces, con ese reglamento, con esta reforma, se ha planteado la posibilidad del arraigo familiar sin demostrar medios económicos, pero con una serie de derechos limitados. Por 5 años me dice usted que se otorga la tarjeta de residencia por primera vez, correcto, de carácter comunitario. Sí, también por arraigo familiar también serán 5 años. Abogada, y obteniendo esta tarjeta comunitaria, la persona... ¿se puede movilizar por toda la Unión Europea? Así es, pero solamente, digamos que de manera libre como turista, ¿vale? Tenemos esa libre circulación. Es decir, pero no puede trabajar en Italia, en Francia. No, si ya queremos trabajar allí, tendremos que ir con las leyes de cada país y tramitar otro tipo de tarjeta, pero en su momento dado ya se vería cada caso, pero en este momento no se permite. Solamente esa libre circulación y el poder trabajar en España, eso sí, desde que estamos en vía de solicitud de la tarjeta. Vamos con consideraciones especiales, abogada, sobre importante, este trámite. No vamos a necesitar antecedentes penales. Sí que vamos a tener en cuenta un seguro médico privado, que puede ser costoso. En este caso es un seguro médico sin copagos y sin carencias, aunque es bastante complicado encontrarlo sin los copagos, pero se intenta. O si no, podemos contratar el convenio que hay con la Seguridad Social, que también nos permite que tengamos cubierta la sanidad. Vamos a recordarle, por favor, abogada, el número de teléfono y las redes sociales, la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Ya lo escucharon. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, también adscrita al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y todos los trámites que tienen que ver con extranjería, gestión de empresas, constitución de empresas, autónomos, altas de autónomos. Ahí está la abogada Luz Piedrahíta con sus servicios. Abogada, muy amable, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, a ti y a todos los oyentes, un saludo. La asesoría jurídica en el café mañana. Avanzamos en el Café Mañanero, ya está con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae las noticias del mundo de la farándula, las nuevas tecnologías, es decir, las redes sociales, de todo, nada se le escapa a Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. No podemos dejar a un lado el mundo del entretenimiento, agradecer también el valioso aporte de nuestro colega Nicky, quien siempre nos da una vista bastante internacional de lo que está aconteciendo en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar acerca de 3 noticias, y te cuento que sí está relacionada con el tema digital, porque definitivamente las plataformas streaming han revolucionado la manera en la que nos entretenemos. Antes, recordemos, teníamos que esperar una semana para ver el capítulo favorito de nuestra telenovela o de nuestra serie preferida, pero ahora tenemos plataformas de streaming y podemos ver una serie, Jorge, en un día. 24 horas podemos pasar viendo nuestra serie. A ver, que eso es debatible porque sé que hay muchas personas que dicen cómo es posible que ahora pasemos tanto tiempo frente a la pantalla de tu tablet o de tu ordenador o incluso desde el smartphone viendo una serie y se cataloga como una pérdida de tiempo, ¿no? Es posible de que la persona se ponga a ver una serie, vea el primer capítulo, eso de las 9 de la noche, y claro, si tiene 6 capítulos, termina a las 3, 4 de la mañana. Se engancha y ya, entonces, no para hasta que finaliza la serie. Yo creo que vale la pena así cuando hablamos de series de calidad. Y hoy precisamente vamos a hablar de una serie que hoy ha sido protagonista de muchos portales de medios como El Mundo, precisamente Vogue, una revista experta en moda y que también aborda el tema cultural y cine, habla acerca de esta serie y se habla ya de que esta serie está salvando a Netflix. Recordemos que Netflix no está atravesando su mejor momento. De pronto, de las últimas series que se escucharon de Netflix fue precisamente El Juego de El Calamar, que tuvo un par de galardones en los Emmys pasados. Pero ahorita Dahmer es probablemente la serie más terrorífica que puedes ver en Netflix. Bastante curioso porque no se le hizo mucha publicidad a esta serie, quizás por la mala fama de la plataforma. ¿Pero qué es Dahmer? A ver, Dahmer es una serie basada en escalofriantes hechos reales. En español se conoce como Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Y cuenta precisamente la historia de uno de los asesinos en serie más destacados en la historia de los Estados Unidos. La protagoniza Evan Peters y lógicamente esta serie no ha estado exenta de la polémica en los pocos días que han pasado desde su estreno. A ver, vamos a poner en contexto a nuestros radioescuchas porque muchos tal vez no conocen quién fue Jeffrey Lionel Dahmer, quien desde 1978 hasta 1991 fue conocido como el carnicero de Milwaukee. Dahmer asesinó a 17 jóvenes. La mayoría de sus víctimas eran gays afroamericanos de procedencia humilde, lo que ayudó, lógicamente, a que su desaparición pasara desapercibida para casi todo el mundo, incluida las autoridades estadounidenses. Dahmer no solamente era un asesino, mi estimado Jorge Rivera y Carlos Angulo, quien también va como buen fanático de la serie, nos va a dar su punto de vista acerca de Dahmer. No solamente era un asesino, sino se comía alguna de sus víctimas y almacenaba partes de su cuerpo. Cuando la policía lo detuvo en la década de los 90, se desató uno de los mayores escándalos que recuerdan en Estados Unidos por muchas razones. Pero quizás la más importante es por la pasividad que tuvieron las autoridades ante este asesino serial. ¿Quién está detrás de este proyecto? Importante destacarlo, Ryan Murphy, ya un grande de Netflix, responsable de hits como American Horror Story y American Crime Story. Comentábamos, Carlos y yo, que, bueno, yo creo que Dahmer viene a darle un respiro, una bocanada de aire fresco a la plataforma, sobre todo porque este ya es un género. Estamos hablando de un género que se le conoce pero como en true materia, crime. En materia de éxito taquillero te refieres, ese aire fresco, no en temática. Porque volviendo a esta serie caníbal, ¿no? Por llamarlo. Sí, lo encajamos ahí en el apartado caníbal, Carlos Angulo. Sí, no, y lo que yo le comentaba a Evelyn es que lo que muchísimos portales retraen es que es un otro gran éxito de Ryan Murphy cuando, sinceramente, siendo completamente honestos, hace mucho tiempo Ryan Murphy no tiene un gran hit y no tiene un éxito. O sea, es muy fácil hablar de decir que es el creador de Glee, que es el creador de American Horror Story, de American Crime Story, pero recordemos que por lo menos en los últimos 5 años Ryan Murphy no ha hecho nada que realmente sea rescatable o rentable para la plataforma. Es muy fácil hablar de éxitos pasados, pero estamos olvidando que durante los últimos 5 años, durante cada año, Ryan Murphy ha presentado un nuevo proyecto, una miniserie, una película, una serie para Netflix, y todas han pasado para el olvido. Estamos hablando de miniseries como Hollywood, Ratched, Halston, The Politician, 911, un montón de proyectos que pasaron sin pena ni gloria, y sencillamente, como está trayendo de vuelta a uno de los protagonistas de una de las series que lo dio a conocer en un principio, que es Evan Peters, que había trabajado con él en American Horror Story, nuevamente la crítica lo está alabando, diciendo que es otro gran hit de Ryan Murphy, cuando siento que están siendo un poco injustos, pasando por hecho de que los últimos 5 años no ha hecho nada relevante. Yo creo que es muy importante, ¿no?, la presencia de Evan Peters. De hecho, se habla de que con la actuación de Evan Peters como Dahmer, prácticamente el espectador llega a sentir casi como que si es una víctima precisamente de ese asesino en serie. Esta es una serie que creo yo que en un día, ya en esta temporada donde se amplía, ¿no?, muchos de los casos, y que también, Jorge, está generando polémica, porque ¿qué está pasando? Los familiares de quien en su momento lógicamente fueron las víctimas de este asesino en serie, lo que están diciendo es que en ningún momento, en pleno apogeo de esta serie de género true crime, se comunicaron con ellos, y que precisamente es una falta de respeto hacia las historias de esta víctima. Una serie de terror puro y duro, donde, bueno, brilla un buen reparto, se habla de una excelente dirección de fotografía, y son 10 episodios que lógicamente acompañarán, según lo que se publicita, al espectador, mucho después de haber visto la serie. Bueno, pero no siempre. Esta polémica surge en cada producción, Carlos Angulo, cuando se aborda la historia. No nos autorizaron, no nos dijeron nada, ¿no? Los creadores no tienen que pedirle permiso a nadie para abordar una historia. Efectivamente, muchas veces puedes cubrir sencillamente con el típico letrero de basado en hechos reales. O alguien cercano que conoció la historia. Basado libremente. El portero, yo qué sé. Una particularidad para los oyentes que quieran ver esta serie es que es otra de esas series divisivas. Es una serie que la crítica la ha detestado. En Rotten Tomatoes tiene apenas un 40% de aprobación. Sin embargo, tiene el 90% de aprobación del público. Es una serie que la audiencia la ha querido mucho, pero la crítica ha sido muy dura con ella. Entonces, es de esas series divisivas. Yo creo que o la amas o la odias, y ya es decisión de cada quien cuál puede ser su gusto. ¿La verías, Carlos? ¿La verías? La vería, yo la vería. Bueno, pues recomendada entonces por Carlos Angulo. Tenemos que ver entonces Dahmer, y bueno, la serie que está salvando a Netflix. Y hablando de Netflix, pero no de una serie, Jorge, vamos a pasar a la siguiente noticia. Vamos a hablar acerca de un actor de una de las peores películas. Aquí ya no estamos hablando de producciones de calidad, que apuntan al menos al gusto de los espectadores. Estamos hablando de alguien que la verdad se dio a conocer por su buen aspecto físico en una película que ya tiene 2 partes y que muestran al actor Michael Morrone. Pero él hoy es protagonista no por su actuación, sino porque al parecer captó la atención de Khloe Kardashian. Para quienes han vivido en una montaña lejana y no saben quién es Khloe Kardashian, Khloe Kardashian forma parte del clan Kardashian, esta familia que prácticamente dio a conocer el mundo de los reality shows, y es la primera familia estadounidense que se muestra, ¿no?, abierta a mostrar su vida, no solamente profesional, empresarial, sino personal, frente a las cámaras en una estación muy conocida en Estados Unidos llamada E! Entertainment Television. Bueno, el nuevo romance es entre Khloe Kardashian y Michael Morrone, este actor de origen italiano. ¿Dónde fueron vistos? Según After Party de Dolce & Gabbana, después de un desfile de Dolce & Gabbana. Y bueno, hicieron estallar las redes sociales, lógicamente luego de que salieran a luz imágenes de ambos, catalogados como celebrities. Y Khloe Kardashian acudió a este evento, ¿por qué? Para apoyar a su hermana Kim Kardashian, quien realizó una colaboración con la aclamada firma de moda italiana Dolce & Gabbana, y durante el desfile se ve a Khloe junto a Michael Morrone, y al parecer la conversación fluyó bastante bien. Ahora, a ver, esta noticia no sale por puro gusto, Jorge, sale en medio de otro escándalo. Khloe Kardashian tiene un una historia, lamentablemente, o su historia relacionada con sus romances y amor no han sido las mejores. Y ella, junto a Tristan Thompson, un jugador de básquetbol en Estados Unidos, pues han protagonizado muchos titulares precisamente por las infidelidades de Tristan Thompson. Ahorita Chloe se acaba de convertir en madre de un segundo hijo de Tristan, y en medio de esta noticia, Tristan vuelve a ser infiel. Y bueno, las personas que aman al clan Kardashian, lo primero que dicen, lógicamente, lo primero que se te viene a la mente es que Tristan no merece el amor de Khloe Kardashian. Entonces la gente está feliz de ver a Khloe Kardashian con este actor de esta película que se estrenó en la plataforma Netflix y que es catalogada como una película, hasta hay un nombre a ese tipo de películas que son sexy pero no te muestran mucho, y es catalogada como una película soft porn. Parecida a lo que es 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey. No sé si has visto 50 sombras de Grey o has escuchado. Hombre. Jorge, de 50 sombras de Grey. Entonces, es soft porn y la señorita Johnson. Dakota, bueno, Johnson. Dakota Johnson. Otra película de esas que surgieron a raíz de que muchas personas empezaron a leer el libro y dijeron, no, si el libro fue famoso, pues vamos a hacer la película. Ese fue el caso de 50 sombras de Grey. Y hablando de romances, por un lado, Khloe Kardashian, por otro lado, quiero hablarte del romance entre Brad Pitt y la actriz y modelo, y espero pronunciar bien su nombre, Emily Ratajkowski. Hay rumores de romances y encuentros secretos entre el actor de 58 años y la modelo de 31. Y bueno, al parecer han tenido un par de salidas a cenar y esta relación pudo haber comenzado después de que la modelo y actriz se separó de su esposo. A ver, todavía no son pareja oficialmente, pero según fuentes del sitio reconocido Page Six, se hablan de que están saliendo oficialmente. Recordemos que Brad Pitt no está atravesando a nivel personal su mejor momento. Está divorciado de Angelina Jolie. Todavía están en una batalla legal sobre la custodia de sus 4 hijos menores. Pero bueno, Brad Pitt siempre será Brad Pitt. Con 58, 60 y 65 años, yo creo que siempre será el sex symbol más reconocido en Hollywood. Y yo, pues, esta chica tiene menos de 35 años. ¿Será? Brad Pitt conquistando a chicas 20 años menor que él. El mundo del cine. Bueno, eso se ve muchísimo en el mundo del cine. También, lógicamente, se presentan casos en la vida real, ¿no? Evelyn, muchas gracias. Las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Personaje del día en el Café Mañanero. Edward Snowden, el hombre que filtró secretos de seguridad de Estados Unidos y que ha sido uno de los hombres más buscados desde el año 2013 tras revelar documentos confidenciales de la Agencia de Seguridad Nacional sobre los programas de vigilancia, se anunció que el presidente ruso, Vladimir Putin, le otorgó la ciudadanía rusa oficialmente. Su abogado, sin embargo, aclara que no será llamado a combatir en Ucrania. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin finalmente le otorgó la ciudadanía rusa al excontratista de seguridad estadounidense, según un decreto firmado por el mandatario el día de ayer lunes. Snowden, de 39 años, lleva varios años ya asilado en Rusia en un momento de alta tensión en este momento entre Washington y Moscú. Se retiene que esta podría ser una jugada de nada más y nada menos de provocación para el presidente de los Estados Unidos. Bueno, si ya tiene la nacionalidad rusa, que aliste el fusil, que tome el fusil, ¿ya? Y a padecer y a sufrir como un ruso más de esos, especialmente que están huyendo. Hasta 28 mil euros están pagando los rusos por un billete de viaje que los lleve hasta Turquía o a cualquiera de esos destinos donde todavía pueden aterrizar los rusos. ¿Y por qué? Porque están huyendo de la guerra, no quieren ser reclutados para ir a combatir a Ucrania. Está desesperado Vladimir Putin. Bueno, pero este es un asunto que comentamos en otro segmento. Ahora el turno es para la información deportiva. Latino Deportes, que empieza con el compromiso entre Portugal y España. Último cupo para la final de la Nations League. Adolfo Jiménez del Río nos trae la nota. Tuvimos anoche grandísimos partidos en la Nations League. Y es que se cerraba la jornada sexta para algunos equipos ya prácticamente por fuera inclusive de la Serie A. Y se van al B, como es el caso de la mismísima Inglaterra. Una Inglaterra que empató con Alemania 3-3 en un impresionante encuentro. Y es que Inglaterra necesitó 12 minutos para empatar el partido. Un partido que tenía realmente complicado, ya que Alemania le venía ganando 0-2 con goles de Gundogan en el minuto 52 y de Kai Havertz en el minuto 67. Pero fue Luke Shaw en el minuto 71, Mason Mount en el minuto 75 y Harry Kane en el minuto 83 que ponían el marcador 3-2 a su favor. Pero Alemania no se quedó atrás y les necesitó 2 minutos más para que Kai Havertz en el minuto 87 empatara este partido y dejara a Inglaterra por fuera de la Liga A. Y otro partido interesantísimo fue el de Italia. Una Italia que recordemos que no estará en el Mundial de Qatar 2022, pero que sigue estando presente en la Nations League, en el Four Final, que se verán las caras el próximo año. Y es que Italia venció a Hungría con goles de Giacomo Raspadori en el minuto 27 y Federico Di Marco en el minuto 52, 0-2. Y esto le da la primera posición en su grupo y se va para ese Final Four. Asimismo lo hará Croacia, que está en el número uno de su primer grupo con 13 puntos y a la espera de qué pasa con el partido entre Portugal y España para decidir cuál de los dos equipos se va para la Final Four. Y en el grupo 4, Holanda, por encima de Bélgica, se va para ese Final Four con 16 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la nota de la Nations League. Bueno, un torneo nuevo. Escuchemos a propósito a Luis Enrique, que está en el ojo del huracán, teniendo que soportar algunas críticas, porque está ensayando mucho y, bueno, la gente simplemente quiere ganar, ganar y ganar, o ver ganar a su selección. Lo había visto en lo que es la televisión, en imágenes y tal, pero en persona es muy diferente al resto y bonito, me gusta. Hoy no vais a entrenar aquí, hay que tener cuidado con el césped, no sé si lo has podido ver ya y si te parece que puede ser un problema mañana. Espero que no lo sea, no lo he podido ver, pero ya nos avisaron ayer que no podíamos pisar las áreas y entonces hemos decidido mejor no pisar nada, dejarlo para mañana, y sé que Portugal tampoco ha entrenado, con lo cual vamos a intentar cuidar el césped. Bueno, dejamos la cosa hasta aquí en lo que tiene que ver con ese compromiso de Portugal y España, Nations League. Y nos vamos ahora a los compromisos amistosos. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, en el mundo de las redes sociales, los usuarios quedaron sorprendidos que al encontrar un curioso error, supuestamente, que exhibe Google al realizar una búsqueda particular asociándola con el Mundial de Qatar 2022. Y es que parece que es un malentendido que deja entrever a los dos posibles equipos seleccionados que llegarían a la final del torneo más importante del mundo. Y es que con fecha del 18 de diciembre del 2022, y para sorpresa de todo el mundo, quizá para algunos no, ya están escritos los nombres de los conjuntos que se enfrentarán en esa jornada: Brasil y Francia. Y la jornada de los partidos amistosos continúa en el día de hoy, y en donde veremos en acción a Ecuador. Una Ecuador que se verá las caras con Japón a la 1:55 de la tarde. Asimismo, a la 1 lo hará Camerún, enfrentándose a Corea del Sur. Venezuela se enfrenta a Emiratos Árabes Unidos a las 5 de la tarde. Canadá a Uruguay a las 6 de la tarde. Tenemos otro partido interesante, el de Panamá, que se enfrenta a Bahrein a la misma hora, 6 de la tarde. Y Chile, que se enfrenta a Qatar a las 7 de la tarde. Pero a las 8 de la tarde, Estados Unidos se enfrentará a Arabia Saudita. Y Brasil, a las 8:30, se verá las caras con Túnez, viendo la cara precisamente de dos grandes jugadores que se están entendiendo, Neymar y Vinicius Junior, y que son los equipos que permitirán hacer su entrenamiento con miras al Mundial de Qatar 2022. Y por la parte de Colombia, estamos a la espera del partido del miércoles a las 4 de la madrugada frente nada menos que a México. Prueba de fuego para el nuevo entrenador de la selección colombiana, Néstor Lorenzo. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto aquí en Latinos FM, el café mañanero, actualidad y entretenimiento. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.